seguir cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área 2 Oriente de Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 30 92 12 46. A donde la atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contacte al teléfono 55-83-08-19-23. La atención ahí es de las 10 a las 18 horas. Esta es la Voladora Radio XHSA 97.3 MHz NFM en Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, apúntelo bien, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba la voladora radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Perdón, en estos momentos nos están pasando un boletín urgente. Sí, es urgente. Miren, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación en estos momentos un decreto obligatorio para todos los municipios de la República, un decreto por el cual, voy a leer textualmente, vista la situación de abandono y carencia de mantenimiento en las vías públicas y con el fin de estimular la creatividad y la conciencia cívica del país, se invita a todos los habitantes de la República a adoptar un bache. Esto es importantísimo porque se encuentra el problema sin solución y requiere de una amplia participación ciudadana, para lo cual se establecen las siguientes bases. Primera, podrán participar todos los municipios del país que cuenten con más de 10 baches en sus calles. Segunda, los ciudadanos de cada municipio y alcaldía de la Ciudad de México deberán registrar sus baches en la oficina correspondiente de obras de la demarcación correspondiente. Tercero, se convoca a todos los artistas para que, en compañía de la ciudadanía, realicen obras escultóricas, plásticas, de performance, actuación, etcétera, alrededor del bache que elijan. Tercero, de la misma manera, se premiará la antigüedad de cada bache, para lo cual deberán los interesados hacer un registro ante la autoridad correspondiente. Siguiente, nos dice, de la misma manera, las escuelas todos los lunes realizarán su ceremonia de honores a la bandera alrededor del bache elegido. Se generarán una serie de premios que serán repartidos por el Banco del Bienestar a los mejores baches de la República. Esto viene firmado en San Lázaro, en la Ciudad de México, por la Cámara de Diputados. Bien, amigos, así es que a escoger su bache, a registrar si tiene una antigüedad suficiente y, pues, a ampliar la conciencia cívica por medio de los baches. Bien, parece raro esto, ¿verdad? Pero, pues, feliz Día de los Inocentes. Hoy es 28 de diciembre. Mucho cuidado, no los vayan a hacer inocentes con otra broma. Por nuestra parte, continuamos aquí platicando con ustedes en esta sección, esta cuestión importante. Bien, ya pasando a términos de seriedad y términos verdaderamente importantes para todo mundo, voy a platicarles lo que sin duda es la novedad más grande de la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter fiscal, que estas disposiciones, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el código fiscal y diversas ordenamientos más. Aquí vamos a hacer mención especial a algo que sin duda nos interesa a todo mundo. Se ha comentado mucho acerca de sus logros y sus carencias, pero es el momento de platicar con ustedes acerca de lo que es el régimen de confianza para la incorporación fiscal. Esta es una apuesta, yo creo que es la mayor apuesta del gobierno federal, para lograr no solamente una mayor base tributaria, es decir, que mayor número de personas contribuyamos para los gastos públicos, sino que también esto implica que deberá haber concomitantemente una mayor participación ciudadana en todo lo que son nuestros gastos públicos y nuestra forma de exigir a las autoridades. Tenemos nosotros una cuestión verdaderamente antiquísima, que bueno, pues yo la identifico mucho con aquellas películas en blanco y negro que se pasan por el canal de las estrellas los domingos, que la gente la sigue viendo, cientos de veces han visto esas películas y están felices viéndolas y viéndolas. Dentro de esas películas había un personaje muy especial, el Chicote, que pues siempre era una especie de mocito que acompañaba al muchacho guapo, ¿verdad? Siempre salió de la mano de David Silva, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, etcétera, etcétera. Y el Chicote, pues simplemente ahí estaba. Le ponía el sal y la sal y la pimienta a ese episodio que se estaba, pues, narrando visualmente por aquellas lentes en la época del cine mexicano que se considera de oro, ¿no? Bien, Pues el chicote era su virtud, vivir así, completamente, pues, dejando que las cosas sucedieran. Obviamente era irresponsable y todo pasaba alrededor de él, y él era siempre una especie de juguete de las circunstancias. Y así era nuestro actuar frente a la autoridad fiscal, ¿verdad? Si nos cobraban, pues nos cobraban. Y si no nos cobraban, pues no nos cobraban. Y si cobraban mucho, veíamos si podíamos pagar, y si no podíamos pagar, pues qué se le iba a hacer. De tal forma que nuestra política fiscal fue adquiriendo una verdadera deformación. Es decir, ya los municipios no se apuraban por cobrar lo que les correspondía, sino que pues simplemente dejaban la suerte de su erario, ¿verdad?, de todo esto, a las participaciones que bajaban directamente del gobierno estatal o, en algunos casos, de la federación. Y los estados, concomitantemente, pues no recibían el dinero que correspondía, y solamente se han dedicado a administrar las participaciones que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal les toca recibir. Claro, tenemos municipios que verdaderamente pues generan mucho, mucho, mucho dinero, son los peces gordos de la administración pública, y ellos sí tienen una relativa autonomía, es decir, nadie puede negar que los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Garza García, etcétera, en Nuevo León, pues viven autónomamente, reciben mucho dinero y prácticamente no requieren tanto de lo que desciende por parte de la administración. Lo mismo podríamos decir de Guadalajara, León, Puebla, etcétera, etcétera. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los municipios se encuentran con una realidad impresionante. Es decir, la mayoría de los gobiernos municipales suben con una serie de compromisos con la ciudadanía que implican no cobrar impuestos. No se dice así, evidentemente, de una forma clara, ¿no? Pero nadie en su programa de acción o bien en los objetivos que ofrece para llegar al poder, nadie en su sano juicio va a decir: oiga, yo quiero que se pague impuesto en la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes. Definitivamente no. ¿Qué es lo que sucede? Pues existe el predial, y en la mayoría de los municipios no hay forma de administrar el impuesto predial. Muchas veces se tiene que pagar en instituciones crediticias, a donde pues llevan en una forma de cargo abono, ¿verdad?, este municipio, en una contabilidad muy elemental, pero en una cuestión verdaderamente pues triste. ¿Por qué? Porque este impuesto, que es el fundamental en la hacienda municipal, es un impuesto que normalmente se cobra exiguamente, y todo mundo pues tiene ahí las pilas de recibos, y si no los usaron para prender la leña, pues simplemente se acumulan estos cargos ya en forma automática, en las oficinas correspondientes hasta que hay que hacer un pago o se va a comprar, a vender, se va a heredar ese bien. Y entonces sí, la gente va y paga el impuesto, se pone al corriente, pero pues esto es en una forma verdaderamente excepcional. Igualmente podemos decir de los derechos por el consumo del agua y de ver diversas contribuciones, es decir, no se causan como se debe, más bien sí se causan, pero no se pagan como se debe, y resulta que vamos teniendo un círculo vicioso en el cual pues no hay dinero para las cosas, etcétera. Me preguntaban ayer por qué hasta el fin de los ejercicios resulta que se hacen las cosas, es decir, se pavimentan algunas calles, se ejerce algún gasto para cuestiones culturales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es hasta ese momento? Pues simplemente porque hasta ese momento les ha llegado a estos municipios el dinero de la participación, ya sea federal, ya sea estatal. Bien, sirve este preámbulo para platicar con ustedes de este fenómeno que se está planteando y que sin duda busca corresponsabilizar a toda la ciudadanía con respecto al pago de los impuestos. Miren ustedes, normalmente cuando oímos que nos hablan de impuestos, verdaderamente es algo impresionante. Yo, en mi corta estadía como catedrático en alguna universidad, daba yo la clase de Derecho Fiscal y me impresionaba cómo había muchachos que me decían que no habían entrado a mi clase porque habían ido al dentista, ¿no? O sea, imagínense cuando la gente prefiere ir al dentista, no porque eso sea malo, definitivamente hay que ir al dentista, pero pues lo asociamos con la idea de sufrimiento, y la gente prefería ir al dentista que a clase de Derecho Fiscal. Un derecho que se había vuelto complejo, difícil. Bueno, yo siempre me he preocupado y me he preguntado, pues mandar un hombre a la luna debe ser impresionantemente difícil, ¿no? Yo no me explico cómo hay tipos tan sabios que pueden mandar una nave al espacio. De verdad, no me lo explico. Tampoco me explico cómo es posible que un cirujano pueda intervenir en el cerebro y curar enfermedades verdaderamente graves, lesiones impresionantes, y dejar al tipo hasta más inteligente de lo que era, ¿verdad? O menos tonto. No, no, eso es difícil. Pero pagar un impuesto, y quienes tienen contacto con la contabilidad, me pueden ratificar que pagar un impuesto sobre productos del trabajo, calcularlo, es una hazaña verdaderamente impresionante. Frente a eso, se ha optado por la máxima simplificación. Vamos a encontrar nosotros en estos momentos toda una serie de opiniones, pero aquí yo les invito a que puedan ustedes directamente consultar. Esta información va a estar disponible. Normalmente, si no es que sale hoy, a más tardar el viernes en el Diario Oficial de la Federación, esto sí es auténtico, aquí ya no vamos con broma, van a poder ustedes ver los decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter fiscal. Pero si no quieren llegar a ese día, ¿verdad? Si usted, señor contador, si usted, señor empresario, etcétera, etcétera, tienen ahorita un tiempito en este día que, pues, las cosas se tranquilizan un poco por las vacaciones administrativas. Si tienen un tiempito, váyanse a la computadora. Ya ahí buscan en cualquier buscador, ¿verdad? Cámara de Diputados. Llegan a la Cámara de Diputados y a la mano de derecha van a encontrar unos rengloncitos en donde dicen disposiciones vigentes. Ahí le pican y ahí van a buscar con relativa paciencia hasta que llegan a la ley que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de carácter fiscal. Ahí le pican y de inmediato les va a aparecer el decreto. Léanlo, léanlo. Es muy importante informarnos y no pues ser pasto de diversas informaciones, la mayoría totalmente tendenciosas y que buscan que se llegue a problemas verdaderamente impresionantes. Miren, desde los artistas, boxeadores, millonarios de profesión, etcétera, hasta pues los que somos de a pie, hemos sabido de problemas fiscales realmente graves. Y todo se debe a que entramos en una espiral de que era mejor no pagar el impuesto, era mejor no hacer las cosas, hasta que de repente a fulanito o a perenganito les cayó Hacienda y Dios los libre. Es mejor ya en estos casos ir hacia adelante. Yo sí les puedo platicar que si usted es una persona que va a obtener hasta 30 mil pesos, de ingreso, va a pagar el 1%. Y así hasta 3 millones y medio al año, en donde va a pagar el 2.5%. Creo yo que estamos hablando de cantidades que se pueden satisfacer. Y que se pueden satisfacer sin acudir a expedientes verdaderamente ruinosos, verdaderamente nocivos para todo mundo. Porque, pues, con todo respeto para muchos buenos amigos, ¿no? En lugar de ser asesores fiscales, eran cómplices fiscales. Esto se intentó muchas veces por el lado de la amenaza, los castigos verdaderamente draconianos y la verdad. Hasta hace unos tiempos muy recientes, pues la cuestión fiscal era una verdadera feria, una fiestota en donde todo mundo tenía devoluciones millonarias, todo mundo obtenía exenciones de impuesto impresionantes y la mayor de parte de ellas eran fraudulentas, obtenidas solamente por la relación entre esas empresas, sus asesores y personajes de la política. No vayamos más allá. Conozco una empresa orgullosamente nacional, una empresa cooperativa, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Pues esa sociedad cooperativa sufre un verdadero ataque porque no se le ha quitado, en donde por producir refrescos de fruta natural, yendo a endulzados naturalmente, perdón, tiene que pagar un impuesto que las empresas embotelladoras transnacionales, que sabemos de qué están hechas, están exentas. Y eso gracias a que tuvieron un presidente de la República que, pues, simplemente, antes de eso, fue gerente de Coca-Cola. Ese es el verdadero problema. Obviamente, si nosotros cooperamos para los gastos públicos, vamos a poder exigir a los gobiernos que tengamos mejores servicios y no tengamos que acudir a hacer bromitas pesadas como esta de los baches, ¿verdad? Sí va a haber para todo esto. Normalmente tenemos que entender que la mayoría de los problemas que tenemos en el país son por falta de financiamiento. Usted mismo, si tiene alguna limitación para lograr sus anhelos, en su mayor parte va a ser por financiamiento. Va a ser porque no va a haber dinero. Pero sigamos platicando acerca de este cambio fiscal. Bien, la primera pregunta que vendría es, ¿este cambio fiscal es compatible con el régimen de incorporación fiscal que había antes? No. El régimen de incorporación fiscal se deroga y entra este régimen fiscal de confianza. Es decir, yo voy a declarar, y es uno de los supuestos que tengo que presentar mi declaración en abril del 2022 y las subsecuentes, para seguir gozando de este régimen fiscal. Si no, pues voy a tener que pagar al régimen de los artículos 10 y 11, basado en un 30-35% de, pues, mis ingresos gravables. Del 30-35% al 1 o al 2.5%, que es el máximo, creo que hay una diferencia enorme. Además de que, pues, simplemente no tengo que aventarme ahí grandes trucos por cuanto a mis ingresos y egresos, ¿verdad? La diferencia entre pagar 1 a 2.5%, pues es simplemente zanjable. Y no estamos hablando de que aventarme un truco implica brincos del 10 al 20% que caben en ese enorme 30% de carga fiscal. Repito, desaparece el régimen de incorporación y aparece este régimen de confianza. Hay que hacer las cosas bien. ¿Y qué les puedo yo decir? En gran parte de mi vida, pues me he dedicado a la asesoría fiscal y pues siempre el que está bien le sale más barato. Yo regreso en un momentito con ustedes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 9:48. Durante la actividad del volcán Popocatépetl, se han formado y destruido más de 80 domos. El material resultante, lava, fragmentos rocosos y ceniza, poco a poco ha ido rellenando el viejo cráter hasta prácticamente cubrirlo. Pero, ¿cómo se forma un domo? Un cráter es un embudo que se forma por una explosión interna del volcán que arroja rocas incandescentes y lava viscosa. Por su viscosidad, la lava fluye lentamente y forma un montículo semicircular al que se le llama domo, que al contacto con el aire se endurece, es decir, se solidifica, acumula presión y no deja salir los gases. Si la presión es mucha, genera una explosión que rompe el domo y lanza los fragmentos aún calientes sobre las laderas del volcán en forma de proyectiles balísticos y ceniza. El resultado es nuevamente la formación de un cráter en forma de embudo, en donde podrá formarse un nuevo domo cuando ascienda material reciente. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujo de lodo y escombro. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, vamos a pasar a otro tema que es fundamental. Fíjense que ayer estábamos viendo en la casa a Juanito Villoro. Un saludo si alguien está por ahí o si está por ahí Juan escuchando. Un saludo muy grande al gran amigo y novelista Juan Villoro. Y presentaba una reflexión muy interesante y decía que si bien pues los gastos de cultura no eran los importantes para comer, en resumen, si eran los fundamentales para hacer soportable, en el peor de los casos y en el mejor, hacer bella la vida. Decía una frase de Confucio, ¿no? Que pues la vida no sería nada si no se cultivaran las flores que la hacen ver bella. Y esto es importante. Yo sí quiero hacer un exhorto, una verdadera llamada de atención, no solo a la gente común, a todos los que vamos pasando, que siempre será importante que nos acerquemos a los bienes de la cultura, sino fundamentalmente a nuestros queridos amigos creadores. No es posible que sigamos en una cuestión de que, pues, plácidamente no se hace cultura porque no nos dan los medios. Es decir, tendría que haber una convocatoria casi en cada cuadra, como lo que comentábamos del bache adoptado, ¿verdad?, para que nos movilizáramos. Y esto no puede ser así. No puede ser que se viva en el encono y en la envidia de ver quién es más, perdone la expresión, más cabrón para quedarse con las pocas opciones que la cultura ofrece. Hay que salir adelante, hay que ofrecer esa cultura, y ella misma se genera. Los grandes movimientos culturales así han sido. Resultaría verdaderamente falso y carentes de toda veracidad, que pensáramos en el Renacimiento como el momento en el cual la familia Medici se gastó una lanísima para financiar a Miguel Ángel Buonarroti, a Leonardo da Vinci, a Rafael Sanzio, a Botticelli, etcétera, a tantos artistas, ¿verdad? Que solamente porque los Medici tenían mucha lana, se pudo hacer eso, ¿no? Definitivamente fue un movimiento cultural que nació de los propios creadores. Mi estimado creador artístico, si no crees en tu arte profundamente, si no te atreves a presentarlo a los demás en la forma que sea, pues simplemente estás cooperando a que cada día sea más difícil salir adelante. Unos buenos amigos, imagínense a qué grado de audacia, llevaron a la casa de ustedes la exposición de sus fotografías. Eso es jugárseles, es echarle ganas, de verdad. Y aquí en los volcanes voltea uno para todos lados y hay unos niveles de arte impresionante, ¿no? Hay arte en un pancito que se coma uno. De verdad, yo no conozco un lugar en donde haya tantos panes y tan ricos como aquí en Amecameca. No hablemos de los quesos, etcétera. Pero ya hablando del arte concreto. Señores, hay que salir adelante. Y con esto yo me despido, les deseo un feliz, feliz de verdad año nuevo, que la pasen a todo dar y que sobre todo no dejen que nadie les arruine la vida. Por mi parte es todo y los espero de hoy en ocho ya dentro del año 2022 para que sigamos platicando, hablando y cooperando. Muchas gracias. Parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.